abajo, en la orilla, o en la brasa, yo ando de aquí para arriba. Ando pilas cuando el semáforo da luz amarilla. Amigos son los que traigo colgando nomás. Juntados son los que me han demostrado su estimo y vivo solo pa' mi familia nomás. En la bola me distinguen nomás con verme a la moda. Hay personas que con verme mi presencia se incomoda. Me fastidia que me miren todo el tiempo con envidia. Ese efecto causo casi siempre que me les presento. Quiero que se hagan solo una pregunta no más. Si me ven que ando gozando y que no ando apenitas, sus manitas enséñenlas a chambear. Con el hombre del equipo codiciado. Ay, tranquilo. Es mi aspecto, es mi forma de tratarlos con respeto. Sean de arriba, sean de abajo, yo uso la misma saliva. Mi familia, mi trabajo y un San Judas que me cuida. Muy discreto, aunque a veces me gusta ser muy inquieto. Una persona es la que me acompaña no más. Y pa' que sepan ahorita y de una vez les digo, soy amigo y también me sé portar mal. Jalado con mi compadre y hermano de buen grado, con un vino quiero saludar también al compalino, el de Denver, Colorado, sabe que es muy apreciado, y el viejón de la cuadrilla, estamos al cuarto de milla.